Sección 19 de El Periquillo Sarmiento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo segundo, parte primera. Solo, pobre y desamparado, periquillo de sus parientes, encuentra con Juan Largo y por su persuasión abraza la carrera de los pillos en clase de cócora de los juegos. Viéndome solo, huérfano y pobre, sin casa, hogar ni domicilio como los maldecidos judíos, pues no reconocía feligresía ni vecindad alguna, traté de buscar, como dicen, madre que me envolviera. Y medio roto, cabizbajo y pensativo, salí para la calle luego que entregué a la casera la lista de mis exquisitos muebles. El primer paso que di fue ir a tentar de paciencia a mis parientes paternos y maternos, creyendo hallar entre ellos algún consuelo en mis desgracias, pero me engañé de medio a medio. Yo les contaba la muerte de mi madre y mi orfandad y desamparo, rematando el cuento con implorar su protección, y unos me decían que no habían sabido la muerte de su hermana. Otros se hacían de las nuevas. Todos fingían condolerse de mi suerte, pero ninguno me facilitó el más mínimo socorro. Despechado salía yo de cada casa de las de ellos, considerando que no había tenido ningún pariente que tomara interés en mi situación, sino mi difunta madre, a quien comencé a sentir con más viveza, al mismo tiempo que concebí un odio mortal contra toda la caterva de mis despiadados tíos. «¿Es posible, decía yo, que estos son los parientes en el mundo?» ¿Tampoco se les da de ver perecer a un deudo suyo y tan cercano? ¿Estas son las leyes que se guardan en la naturaleza? ¿Así respeta el hombre los derechos de la sangre? ¿Y así hay locos que se fíen en sus parientes? Cuando vivía mi padre, cuando tuvo alguna proporción e iban a casa a que lo sirviera, estos mismos me hacían mil fiestas, y aún me daban mis mediecillos para fruta. Y si había alguna diversioncita, o era, como dicen, día de manteles largos, todos iban de montón. Y mucho sin esperar el convite. Pero cuando estas cosas se acabaron, cuando la pobreza se apoderó de mi casa y ya no hubo que raspar, se retiraron de ella, y ni a mí ni a mi madre nos volvieron a ver para nada. No es mucho, pues, que ahora salga yo con tan mal expediente de sus casas. Todavía me debo dar las albricias de que no me han negado ni me han echado a rodar las escaleras. Si algún día tengo hijos, les he de aconsejar que jamás se atengan a sus parientes, sino al peso que sepan adquirir. Este sí es el pariente más cercano, el más liberal, el más pronto y el más útil en todas ocasiones. Que otros parientes al fin son de carne y hueso como cualquier animal, ingratos, vanos, interesables e inservibles. Cuando su deuda tiene para servirlos lo visitan y lo adulan sin cesar, pero si es pobre como yo, no solo no lo socorren, sino que éste se avergüenzan del parentesco. Embebecido iba yo en estas consideraciones y temblando de cólera contra mis indignos deudos, cuando al volver una esquina vi venir a lo lejos a mi amigo Juan Largo. Un vuelco me dio el corazón de gusto, creyendo que tal encuentro no podía menos que serme feliz. Luego que nos vimos cerca, me dijo él, «¡Oh, periquillo, amigo! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?» Yo le conté mis cuitas en un instante, concluyendo con hartar de maldiciones a mis tíos. «Pues, ¿y qué te han hecho esos señores?» me dijo, «¿que estás con ellos de tan mal talante?» «¿Qué me han de hacer?» contesté yo, «sino despreciarme y no favorecerme ninguno, olvidando que tengo sangre suya y que a mi padre debieron mil favores». «Tienes razón», dijo Juan Largo, «los parientes del día son unos malditos y ruines. A mí me acaba de suceder un poco peor con el perro viejo de mi tío don Martín. Has de saber que desde que falto de esta ciudad, que ya es cerca de un año, me he estado con él en la hacienda, pues un vaquero condenado me levantó el falso testimonio. Habrá 15 días, de que yo había vendido 10 novillos, y te puedo jurar, hermano, que solo fueron 7, pero hay gentes que se saldrán de misa por decir una mentira y quitar un crédito. Ello es que el tío lo creyó de buenas a primeras y me achacó todo lo que se había perdido en la hacienda desde que yo estaba allá. Me conjuró y me amenazó para que lo confesara, pero yo jamás he sido más prudente ni he tenido más cuenta con mi lengua. Callé y callará por toda la eternidad, si por toda ella me exigieran estas confesiones, por lo cual enfadado el don Martín me encerró en un cuarto y con un bejuco de estos de los cabos de regimiento me dio una tarea de palos que hasta hoy no puedo volver en mí. Y no paró en esto, sino que quitándome todos los trapillos regulares que tenía yo y mis 2 caballitos, me echó a la calle. Quiero decir al camino que era la calle más inmediata a su casa, jurándome por toda la corte del cielo que si me volvía a ver por todos aquellos contornos me volaría de un balazo. añadiendo que era un pícaro, vagamundo, ladrón y malagradecido, que lo estaba saqueando después de comerle medio lado. Y así, Noramala, pícaro, me decía, Noramala, que tú no eres mi sobrino como has pensado, sino un arrimado miserable y vicioso. Por eso eres tan indigno, que yo no tengo sobrinos ladrones. Hasta este punto llegó el enojo de mi tío, y viéndome abandonado, pobre, apaleado y en la mitad del camino, resolví venirme a esta capital como lo verifiqué. Habrá 8 días o 10 que llegué. Luego fui a buscarte a tu casa y no te hallé en ella ni quien me diera razón dónde vivías. He encontrado a Pelayo, a Sebastián, a Casiodoro, al mayorazgo y a otros amigos, y todos me han dicho que cuanto a que no te ven. He preguntado por ti a Chepa la Guaja, a la Pisaflores, a Pancha la Larga, a la Escobilla y a otras, y todas me han contestado diciéndome que no saben dónde vives. En fin, en este corto tiempo no he perdido momento por saber de ti, y todo ha sido en vano. Dime, pues, ¿por qué les has excusado tu casa? Yo le respondí que lo uno, porque no me fueran a cobrar algunos picos que debía, y lo otro porque mi casa era un cuartito miserable y tan indecente que me daba vergüenza que me visitaran en él. Aprobó mi arbitrio, Janurio. Aquí le dije, ¿y tú ahora en qué piensas? ¿De qué te mantienes? De cocorar en los juegos, me respondió. Y si tú no tienes destino y quieres pasarlo de lo mismo, puedes acompañarme. Que espero en Dios que no nos moriremos de hambre. Pues más bien 4 ojos que 2. El oficio es fácil, de poco trabajo, divertido y de utilidad. ¿Con qué quieres? 3 más, dije. Pero dime, ¿qué cosa es ser cócora de los juegos, o a quienes les llamas así? A los que van a ellos, me dijo Januario, sin blanca, sino solo e ingeniarse, y son personas a quienes los jugadores les tienen algún miedo, porque no tienen que perder, y con una ingeniada muchas veces les hacen un agujero. Cada vez, le dije, me agrada más tu proyecto, pero dime, ¿qué es eso de ingeniarse? Ingeniarse, me contestó Januario, es hacerse de dinero sin arriesgar un ochavo en el juego. Esto debe de ser muy difícil, dije yo, porque según he oído decir, todo se puede hacer sin dinero menos jugar. No lo creas, perico. Los cócoras tenemos esa ventaja, que nos ingeniamos sin blanca, pues para tener dinero llevando resto al juego no es menester habilidad, sino dicha, y adivinar la que viene por delante. La gracia es tenerlo sin puntero. Pues siendo así, cócora me llamo desde este punto. Pero dime, Juan, ¿cómo se ingenia uno? Mira, me respondió, se procura tomar un buen lugar, pues vale más un asiento delantero en una mesa de juego que en una plaza de toros. Y ya sentado uno allí, está vigilando al montero para cogerle un zapote o verle una puerta, y entonces se da un codazo que algo le toca al denunciante en estas topadas. O bien procura uno dibujar las paradas, marcar un naipe, arrastrar un muerto, o cuando no se pueda nada de esto, armarse con una apuesta, al tiempo que la paguen. Y entonces se dice, yo soy hombre de bien, a nadie vengo a estafarle nada, y voto a este santo, y juro al otro, y los diablos me lleven si esta apuesta no es mía. Y se acalora la cosa más, añadiendo, ¿es verdad, don fulano? Dígale usted, don citano. De suerte que al fin se queda en duda de quién es el dinero, y el que tiene la apuesta gana. Esta ingeniada es la más arriesgada, porque puede uno topar con un atravesado que se la saque a palos, pero esto no es lo corriente, y así en las apuradas es menester arriesgarse. Ello es que yo nunca me quedo sin comer ni sin cenar, pues como no hayan pegado las otras diligencias y el juego esté para acabarse, me llevará yo 6 u 8 reales en la bolsa cogiéndome una parada más que fuera de mi madre. Pero has de advertir desde ahora para entonces que nunca te atrevas a arrastrar muertos, ni te armes con paradas que pasen ni aun lleguen a un peso, sino siempre con muertos chiquillos y paraditas de 3 a 4 reales, que pagados siempre son dobles. Y como el interés es corto, se pasan. No se advierte en cuál de los dos que disputan está el dolo, y uno sale ganancioso. Lo que no tiene con las paradas grandes, porque como que interesan, no se descuidan con ellas, sino que están sus amos pelando tantos ojos sobre su dinero y ahí va uno muy expuesto. Yo te agradezco, amigo Januario, tus deseos de que yo tenga algún modito con qué comer, que es cierto que lo necesito bien, asimismo te agradezco, le dije, tus consejos y tus advertencias, pero tengo algún temorcillo de que no me vaya a tocar una paliza o cosa peor en una de estas, porque, la verdad, soy muy tonto y no veterano como tú, y pienso que al primer tapón he de salir, tal vez con las turrapas que me cuestan caro, y cuando piense que voy a traer lana, salga trasquilado hasta el cogote. Se me dio enfado Januario con este miedo mío y me dijo, anda bestia, eres un para nada, qué paliza ni qué broma, pues que luego te han de coger la mácula, yo no me espantaré de que al principio te temblara la mano para cogerte medio real, pero todo es hacerse y después te soplarás hasta los 15 y 20 pesos, quedándote muy fresco y yo te diré cómo. Ya sabes que los principios son dificultosos, vencidos estos todo se hace llevadero. Entra con valor a la carrera de los cócoras, que en verdad que es demasiado socorrida, sin temer palizas ni trompadas de ninguno, pues ya has oído decir que a los atrevidos favorece la fortuna y a los cobardes los repele. Tú ya estás no solo abandonado de ella, sino bien repelado. ¿Quieres verte peor? Fuera de que supón que a ti o a mí nos arman una campaña al cabo de 3 o 4 meses que hayamos comido, bebido y gastado a costa de los tahúres, luego nos han de dar, no pueden recibir también de nuestras manos. Y por último, pon que salimos rotos de cabeza o una costilla desencajada. Con algún riesgo se alquila la casa, no todo ha de ser vida y dulzura. Y en ese caso quedan los recursos de los médicos y de los hospitales. Con que, perico, manos a la obra, sal de miserias y de hambre, que el que no se arriesga no pasa la mar. A más de que en la clase de ingeniadas hay otros arbitrios más provechosos y quizás con menos peligros. Dímelos por tu vida, le dije, que ya reviento por saberlos. Uno de ellos, me dijo Januario, es comedirse a tallar o ayudar a barajar a otros, y este arbitrio suele proporcionar una buena gratificación o gurupiada, si el amo es liberal y gana. Y aunque no sea franco ni gane, el gurupí no puede perder nunca su trabajo como no sea tonto, pues en sabiendo irse a profundis seguido, sale la cuenta y muy bien. Pero es menester hacerlo con salero, pues si no, va uno muy expuesto. ¿Cómo es eso?, le pregunté, de irse a profundis, que no entiendo muy bien los términos facultativos de la profesión. Irse a profundis, dijo mi maestro, es esconderse el dinero del monte que se pueda, poco a poco, mientras baraja el compañero, fingiendo que se rasca, que se saca el polvero, que se saca un cigarro, que se compone el pañuelo, y haciendo todas las diligencias que se juzguen oportunas para el caso. Pero esto ya dije, es menester hacerlo con mucho disimulo, y haciéndolo así, la mejor gurupiada te valdrá 8 o 10 pesos. También es otro arbitrio que tengas en el juego un amigo de confianza, como yo. Y sentándose este junto a ti, a cada vez que se descuide el dueño del dinero, le das 4 pesetas fingiendo que le cambias un peso. Este dinero lo juega el compañero con valor, si se le arranca, lo vuelves a habilitar con nuevas pesetas. Cuando le pagues le das siempre dinero de más para engordar la polla, sin miedo ninguno, pues como el dueño del monte te tenga por hombre de bien, harás de él cera y pabilo. Si está ganando, el dinero lo deslumbrará, y si está perdiendo, la misma pérdida lo cegará. De manera que jamás reflexionará en tu diligencia, que mil veces es excelente, pues yo he visto otras tantas desmontar entre el gurupié y el palero, que así se llaman estos compañeros, con el mismo dinero del monte. En este caso no salen los dos juntos, sino separados para no despertar la malicia y en cierto lugar se unen, se parten la ganancia y aleluya. El tercero, más liberal y pronto arbitrio, es entregar todo el monte en un albur, si el compañero tiene plata para pagarlo, y si no la tiene, en distintos albures, que al fin resulta el mismo efecto que es desmontar. Pero para esto es preciso que así el gurupié como el palero sean muy diestros, y todo consiste en la friolera de amarrar los albures, poner la baraja al mismo disposición de que conociendo por dónde está el mollete, alce por él y salgan los albures puestos, teniendo entre los dos compactado con anticipación si se ha de apostar a la judía o a la contrajudía, a la de fuera o a la de dentro, o a la una y una para no equivocarse y perder el dinero tontamente, que eso se llama hacer burro con bola en mano. Para entrar en esta carrera y poder hacer progresos en ella, es indispensable que sepas amarrar, zapotear, dar boca de lobo, dar rastrillazo, hacer la hueca, dar la empalmada, colearte, espejarte y otras cositas tan finas y curiosas como estas, que aunque por ahora no las entiendas, poco importa. Yo te las enseñaré dentro de 15 o 20 días, que como tú te apliques y no seas tonto, con ese tiempo basta para que salgas maestro con mis lecciones. Más es de advertir que para salir con aire en las más ocasiones es necesario que trabajes con tus armas, y así es indispensable que sepas hacer las barajas. Esa es otra, dije yo muy admirado. Pues ¿no ves que eso es un imposible respecto a que me falta lo mejor, que es el dinero? ¿Pero para qué quieres dinero para eso?, me preguntó Januario. ¿Cómo para qué?, le dije. Para moldes, papel, pinturas, engrudo, prensas, oficiales y todo lo que es menester para hacer barajas. Y fuera de esto, aunque lo tuviera, no me arriesgaría a hacerlas. ¿No ves que donde nos cogieran nos despacharían a un presidio por contrabandistas? Rióse a carcajada suelta Juan Largo de mi simplicidad y me dijo, se echa de ver que eres un pobre muchacho inocente y que todavía tienes la leche en los labios. Camote, para hacer las barajas, como yo te digo, no son menester tantas cosas ni dinero como tú has pensado. Mira, en la bolsa tengo todos los instrumentos del arte, y diciendo esto me manifestó unos cuadrilonguitos de hoja de lata, unas tijeritas finas, una poquita de cola de boca y un panecito de tinta de China. Fin de sección 19.